Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grado del estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador. Para todo el mundo, este Roddy para ustedes, empezando una nueva Charamusca. Omarcito, bienvenido. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Este es nuestro episodio número 268. Puchica, 268, grabado el lunes 28 de marzo del 2011. Súper contento de estar aquí con ustedes, súper contento de tener al fin a los charamuscos originales ya de nuevo de regreso todos juntos en el estudio. Y contento pues aquí está con nosotros nuestro amigo Guillo, que está en la plena mordida ahí de una pedazo de pizza. Menos mal no pedimos dog. Hola, hola a todos, muy contento, y sí me oigo, Omar, gracias, hasta el fin me conectaste el micrófono. Ay. Te costó. Muy contento, aquí estamos listos, preparados, con las pilas puestas, dispuestos, no vea. Listos no es lo mismo que dispuestos, ¿verdad? No. Preparado es una cosa y con ganas de es otra. Okay. Sí, no es lo mismo verla venir que tenerla enfrente y cosas por el estilo. Ay, cabal. Okay. Me siento honradísimo de estar en este programa con todos ustedes y me siento mucho más feliz, alegre y a la vez contento de tener con nosotros a nuestra querida amiga y compañera de fórmula, Candy Janes. Hola a todos, muy contenta de estar de nuevo con ustedes y platicando también un ratillo con ustedes. Ya tenía días de no estarlos molestando, pero hoy vamos a hablar de todo un poco. Hoy nos desquitamos, decís vos. Hoy nos vamos a desquitar todas las ausencias. Hoy nos ponemos al día entonces. Roby, ¿qué nos tienes? ¿Qué tal te fue en PTY? Bueno, tengo un delicioso pedazo de pizza, la cholotona, que es, que pedimos, caprichosa. Yep, caprichosa. Que está súper buena. Teníamos rato de no comer en La Charamusca, de no... Sí, fíjate, deberíamos de institucionalizarlo, Omar. La razón por la que estamos comiendo es porque estamos celebrando que tenemos un patrocinador en el sitio. Y al fin pagaron, entonces dijimos, bueno, por lo menos comamos una pizza, ¿no? Al fin pagaron. Pagaron, Omar, pagaron. Pagaron, sí. Lo decís como que si nunca, como que se habían atrasado, como, que tenían no, alguna mora. Como en que el pago, la gestión de cobro había nunca estado. Habíamos tenido patrocinador, pues, ¿me entiendes? Ajá. ¿Cómo no? Ya, como que. Dale, de Waters Café. Vaya. No, pero eso era distinto porque nos daban café, entonces era riquísimo. Nos tomábamos mientras grabábamos el show y lo comentábamos. Ey, extraño, ¿te acordás de esos cafés, Candy? Sí. Bueno, vean. The Living Waters, ¿cómo? ¿Así se llamaba? Así se llamaba, en la Gran Vía. ¿Y existe todavía? ¿Y todavía existe? No, sí. Omar, quítame eso porque no leo lo que dice Kurox. ¿Qué dice ahí Kurox? Ahí son las 4:37 de la mañana, dice Kurox, que él está en España. Huélame. Bueno, saludos. Buenos días, España. En el IRC. Yeah. Ahí está Guillermo de México, Kurox, que también está en México. Y Mib FX10-2, que no sé quién será. Destruye a Messenger. Sí. Es un robot de Messenger. Ya les tengo que contar algo que nos pasó en Panamá. A ver, cuenta. Dale, Roby. El micrófono es todo tuyo. No, empecemos como siempre. Antes que nada, recordándole a la gente que nos puede escribir directamente a lacharamusca@guanacos.com. Yeah. Y también nos puede llamar al número que Omar tiene en pantalla en estos momentos. Es el 615-676-5959. Y su mensaje será sonado en el show, siempre y cuando sea apto para todo público. No son bromas, siempre lo vamos a poner. Yeah. Y tenemos. ¿Qué pasó? tenemos fuera de contexto. Sí, fíjate que nuestro amigo Miguel Rivera nos mandó en esta ocasión acá un email donde dice: hola, Charamuscos, ¿cómo andan todos por allá? En adjunto les mando un fuera de contexto del episodio número 258. Así que aquí va. Gracias a Miguel Rivera Alvarenga, que hasta nos mandó el audio y todo, ya recortadito. que vos lo jalabas así, la misma onda, y la cabeza sí era como durita, ¿verdad? Era como este de... vos. Ese. Ya Robbie me va a decir, caíste. Así que gracias a Miguel Rivera por mandarnos esto fuera de contexto. No sé qué estamos hablando, ni quiero saber. ¿De quién era vos? Pero era... Lo jalaba y con la cabeza durita. No era el Stretch Armstrong. Ajá, ese era. El pulpo. El Stretch Armstrong. No vuelvo a hablar de ese maje. Gracias a Miguel, ¿verdad? Ya, yeah, Miguel Alvarenga. Gracias por mandarnos. Y los pulpos tienen la cabeza dura. Es que ese era ese juguete, vos. Era el juguete, Candy, que vos no habías nacido. Ah. El Stretch Armstrong. Nunca lo viste, ese juguete. ¿Vos no viste el episodio donde hablamos de los locales de Metrocentro? Solo vi el... ¿Te acordás cómo se llamaba buscar la farmacia? Que quedaba ahí en la etapa 1, no, en la mera esquina. Ancalmo era. Ancalmo, la farmacia. Era la farmacia Ancalmo, nosotros habíamos dicho Americana. Uh-huh. Corrección, era farmacia Ancalmo. Y están por averiguarme cómo se llamaba donde vendían el Stretch Armstrong. Hoy, donde hoy es la Lichus número... algo. 20 algo. 21, ¿dónde no? ¿Antes qué? Donde vendían juguetes, era una juguetería, pero todos los juguetes eran americanos, que quedaba entre la fuente de soda, que hoy es el Mr. Donut, y el supermercado Todos, que hoy es un pasillo lleno de locales. ¿No era el Pick and Save? No, el Pick and Save ya es más nuevo. Más contemporáneo. Ajá. Es por donde está la Mr. Donut. No, entonces no había nacido. Oh, ¡ay! Y en esa época era en Gramadito toda esa parte, ¿verdad? Era en Gramadito, así es. Yo me acuerdo de un restaurante que se llamaba La Tortuga. Veloz. Ajá. Bueno. Y el Petate Sur, que quedaba en Metro Sur. En Metro Sur. Cuando estaba lleno te ibas al Petate Sur. Claro, estaba lleno La Tortuga Veloz. Y había otra Tortuga Veloz ahí por donde ahora está Freund Escalón. En ese pasajito. Es cierto, Robbie, había una ahí. Al final de un pasajito. Mira, quiero mandar un saludo a Sabriz Cadabú, compañera rotaria, que nos pusimos a hablar de estos temas y ella no se acordaba cómo se llamaba el lugar donde vendían los corn dogs, ajá, que era el Tommy's. Ah, el Tommy's. Así que, saludos a Sabrizka. Y a la Katiuska no le vas a mandar saludos. La Katiuska hoy estaba buscando entre mis cosas de Rotarac, porque por la charla que vamos a dar mañana, y me aparece Katiuska Correa, email tal. Ah, encontraste. Sí. El de Scrabble. Sí, ese, ¿eh? Ah, mirá, y pásatelo. Pituca, no sé qué. Bueno, contándoles, hablando de Panamá, la semana pasada no pude estar con ustedes porque andaba... En viaje por Panamá. ¡Panamá! Pues fíjate que nos fue bastante bien, la verdad que nos fue bastante bien. Fuimos a una feria que se llama Expo Comer. Pero lo chistoso es... Patrocinada por The Biz Awards. No. Ya vamos a hablar de los Biz Awards. Ahí estábamos repartiéndole a todos. Iban de stand en stand dejando premios. Mira, antes de eso, quiero mandarle un saludo a la Mara, que nos ha mandado saludos en el Twitter. Empezando por Sergio Villeda, que nos escucha desde Honduras, de Tegucigalpa, Honduras. A Pepe Barrescout desde Guatemala. A CR Montes-SB, que siempre nos está escuchando y que... Tengo que leer el comentario. Máximo carburo estos bichos. ¿Y qué se llamó el episodio pasado? Ya se llamó, Rubio. Ah, pues sí, máximo carburo. Miguelito, -RA. Y Nelly Nasser, que es... ¿Te la conoces, Gio? Sí. Más o menos. Más o menos. He oído de ella. Y siempre a Magda. Magda Logo. Magda Logo, que es nuestra fuera contextóloga. Así que saludos a toda la mara en el Twitter y también nos puedes seguir en la Charamuscanet. ¿Cuántos tweets has hecho, Guillermo? La respuesta es cero. Ay, Dios. Bueno. Ay, Dios mío. Se rehúsa a entrar. Vos antes eras de mi mara, Candy, así que defendeme. O sea, no querés tener la misma popularidad de Charlie Sheen y decir que tenés sangre tigre y toda esa onda. No. No. Tenés sangre tigre. Pues sí. Pues sí. Bueno, la onda es que una de las cosas que sí fue simpático, digamos, del viaje de Panamá fueron los trayectos en taxi, porque era como una ruleta rusa. O sea, de pronto te salió un taxista de lo más amable y de pronto un taxista de lo más soviético. Y te lo compartís, vea. Ah, lo puedes compartir si querés. Pero bueno, si él quiere, en realidad. Sí, no, ajá, si él quiere. Ajá, ajá. Sí, no, te salió. Pero es algo barato, vea. Más o menos, depende. Depende la hora y si hablas o te quedas callado. Si te quedas callado, te va mejor. ¿A de veras? Sí. Eso, contanos, a ver, explícanos cómo es esto. Me ha matado de la risa. Bueno, entre otras cosas, una vez, pues, bueno, varias veces, varios taxistas muy amables, la verdad, que hasta se esmeraban por conseguirnos información y cosas así. Pero sí, a veces te subías a un taxi. Bueno, una de las cosas que aprendí es que te subís primero y después decís a dónde vas, porque si vas muy cerca no te dicen no, y se van no. Y te dejan. Entonces, pero una de esas, íbamos en el taxi y de pronto empezamos, pero lo más simpático, de repente empezamos como a negociar la tarifa, ya que íbamos montados, pero lo malo es que era bien noche. Y nos fuimos por una calle, a pesar que Panamá es súper seguro, pero era una calle donde... ¿Y qué andabas haciendo tan noche en Panamá? Fíjate que íbamos a un lugar bien chivo que se llama el Causeway. Mm. Ah, sí, es bonito. Así se llama. Sí, sí. Que es hasta... No, Causeway. El Causeway, ¿no? Causeway es. Pero vas por una carreterita. Ajá, por unas islitas. Exacto. Y que tiene restaurantitos. Y tiene restaurantillo. Vale. Bien chivísimo. Sí. ¿Es por Panamá Vieja, no? No. No, mira, papá, a ver. Panamá Vieja es otra onda. Entonces, y es bien chivo también. La cosa es que en el camino, nos dice el taxista, no, mire, que aquí esté con tarifario, esto es un tarifario que no sé qué. Y que no tiene... ¿Taxímetro? No, tiene taxímetro. ¡Tarifario! Tarifario. Y entonces agarra el CBeaver y empieza como que estaba, no sé, como que estaba batiendo una Coca-Cola, digamos, pero con el CD. Y empieza, sí, aquí tengo un S24 que me dice que tiene un D24, un D23. Y entonces yo quiero que me dé la tarifa porque este... Se me quieren pasar de pritis. Porque este es un B7 acuático. Acuático, brother. Y me mataba la risa. Total que nos enhebraron, vio, por andar hablando. Así que lo mejor, si se van a subir, caedito. Te subí, te decís a dónde vas, cuánto y lo pagás. Y si no te parece, mejor bájate ahí. Pero sí, fue lo más simpático eso. ¿Y acuático qué significará, vos? A saber, vos, pero yo ¿qué se le pasa el acuático? ¿Con quién andábamos? No, andábamos cuatro personas. ¿Y en la noche? Pues sí, en la noche, vos, no, sí, yo sentía que amanecíamos con... Acuático es que te iban a tirar al agua. Íbamos al lado del mar, vio. Pero... No, pero la verdad es que estuvo súper chivo. Panamá está bien bonito. Y lo que sí les puedo decir es que extrañé mi querido El Salvador. No hay pupusas, bo. Hay. Caramiñolas. Hay más. Bien hechizas, vea. Fíjate que... ¿Probaste las caramiñongas? No, fíjate que lo... Hay un lugar súper bueno que se llama Leño y Carbón. Uy. Fue a probar las caramiñolas a Leño y Carbón. No, ¿le gustó? No, hay un lugar... Tenemos un acuático. hay un lugar súper bueno. Ese estaba bien, bien rico. Y estaba también... Estaba rico el Leño. En un lugar de carnes. Uh-huh. Súper, súper bueno. Y bueno, y nos quedamos en un hotel donde debo decir que pues estaba súper bien. Y estaba cerca de un pub. Ah, nice. Entonces, bien bonito. ¿No se perdieron? No, fíjate, la verdad que se podía caminar de noche tranquilísimo. ¿No era en el mismo hotel, no era el evento? No, estábamos como a 20 minutos o 15 minutos en carro. Sí, porque lo normal es que te quedas en el mismo hotel, ¿verdad? No, pero este era como un centro de convenciones, como que dijera la Feria Internacional. Ya. Entonces, como que nosotros hubiéramos estado en un hotel aquí en Santa Elena. Ok. Entonces, que sí te tenías que quebrarme otra basuncita de plano para... ¿Y al canal fuiste? No, vos fíjate que sí estábamos súper ocupados, no pudimos hacer turismo, salvo salir en las noches, pues, que salíamos como después de las 9, tipo 11, 12, por ahí, y ya, pero sí estuvo chivo, y ya estamos de vuelta, así que saludos, Álvaro, en Panamá. Y es cierto que el canal de Panamá tiene el mismo eslogan del canal 12 aquí, ¿no? ¿Cuál? Un gran canal. Ese ya no es el eslogan. ¿Cuál es, pues? Enciende tu tele. Ese es el eslogan. Enciende la voz, Candy. No era el canal que se atreve. El canal que se atreve era así. Cuando estaba el gordo Sanchinelli, ¿no? Cabal, cuando daba el Capitán Centella. Y daban a las 12 en el 12. Un gran canal era. ¿Y el tío Memo? No, el tío Memo era en el 6, Candy. En el 12. 12. No, el tío Memo. Sí, de la chanchita era en el 12. Vos. La chanchita fue. Fue que se quedó. Hola. Se quedó ahí. Que después, salía ¿no? ahí. Sí. No, perdón. Es que el gordo Sanchinelli era en el 6. Así sí, es, que ahí. Lo grababan en Sabuirao. Sí, cabal. Con las hurracas parlanchinas. Uh-huh. Sí, ahí está, perdón, sí. Así que. Está grave, vos. Bueno, y. Le cayó mal el viaje. Fíjate que me enfermé desde que fui vos y no me pude componer. Yo quiero mandar un saludo a MM Miguelito-Ra. MM Miguelito-Ra. Miguel Rivera. Pues sí. Desde México. Sí. Él es que nos mandó él fuera de contexto esta ocasión. Ponete en algo, Candy. Bueno. Es que no le oí bien vos. Es que no se oye cuando ponen otro sonido secundario. De veras. No, pero ya le subí volumen, ya baja. Candy está vía Skype, quiero. Sí. Candy in the sky with diamonds. Bueno, así que, ¿y ustedes qué onda? ¿Qué ha pasado aquí en el país? ¿Cómo estuvo la visita del presidente Obama? De vacaciones. Eso fue el episodio pasado. Sí, ya hablamos de eso, Rob. Ya hablaron de eso. Ya hablamos de eso, sí. Que bastante. Pero no había venido. Que no había puesto ni siquiera una mano la niña en el regalito que le habían dado y el servicio secreto ya estaba, ya lo había enterrado, papá. Ah, regalito. Es que unos niños vestidos de traje típico le llevaron un regalito a la Malía y a la que se porta bien. A la Sasha. Y a la Sasha. Y entonces, y la Andilla agarraba el regalo y ¡erral! El servicio secreto. Que yuca de ser eso, ¿verdad? No, que no puedes disfrutar nada, o sea. Vos fue el que dijiste que le llevaron al Q-Star, no sé qué, y con el servicio secreto. De 1000 a 0 los dejaron a los otros. Al Q-Star los llevaron. Así que, bueno. ¿Qué más, querida Candy? ¿Qué nos contás? Ahorita que nos cuente alguna pasada, la Candy. Sí, contanos una pasada. Candy. ¿Alguna pasada? No, sí. Pasada. ¿Pasada con Z? Sí. Bueno, el sábado fui por segunda ocasión para verificar realmente el sexo del bebé. Y no se dejó ver la cara, pero sí sus órganos genitales. Y es comprobado, confirmado ya. Ahí están. Por estarse cubriendo la cara... Le pudiste ver lo demás. Sus atributos. Ok. Así que tengo que volver el próximo sábado para ver si se deja ver la carita, porque ¿y ustedes cómo no le pareció? ¿Ya pensaban ustedes que era varón o qué pensabas vos? ¿Qué te decía tu corazón de madre? Es que el otro doctor me había dicho 99% varón y yo, ¿y el 1% dónde queda? Entonces me había quedado. ¿Pero por qué estaba tan seguro el doctor? No sé ya la experiencia de ellos, vos, pero apenas tenía 4 meses y medio y creo que estaba muy pequeño para ya ver, pero si él me dijo eso en aquel momento. Algo le vio, dijo. Algo le vio, pero ya el sábado se miró mejor y tengo que volver el otro sábado con una Coca-Cola dentro o con un chocolate para que se ponga eléctrico, para que se deje ver la cara. O sea, se lo tiene que comer, no a esa cara, Robby, que no es... ¡Ay, qué cara hizo! No, es que fíjate. La que... Candy se lo va a comer, Robby. No, es me que tengo sí. que tomar una soda. Me tengo que comer un chocolate. o almorzar media hora antes. Algo que le dé un poco de... Y que active un poco al muchachito. Yeah. A ver si así se deja ver un poco la cara. Sí. Dicen que un jugo de naranja ayuda por el azúcar. O un jugo de limón, pero sale con la cara aturrada. Sí. Ay, no. Mejor me tomo el de naranja. Sale un poco chino, achinado. Sí, sale. Abril, mayo, junio. O sea, ya casi. Ya casi. Ya casi. Ya casi. Ya vamos a estar chinos. ¿Qué fecha de junio te han dejado? El 8. En esa semana. Uh-huh. Bueno, mal no fue abril, bo. ¿Por qué? Abril, por 8. La Semana Santa. No, sí, cabal. Sí, por eso. Bayunco. Que bayunco. Miren, y hablando de Semana Santa. Ay, y no. Eso, ¿ya tienen qué van a hacer? Mira, es como el hijo de Julio, de los comiquicos, ¿verdad? Que nació el 8 de julio. ¿Para qué? Hicimos leña. Nació en el 8 de junio. De julio. El hijo de Julio. Ajá. Julio 8. No, que nació el 8 de julio. Nació en el 8 de julio, men. Oh, man. No, ya captado. Mira, y el miren, mérito que cabal, y el que tiene la mente más cochina. Y la mente más abierta. Miren, les mandó saludos a Raúl Varela del primer tour de pupuserías que hicimos. No sé si se acuerdan. ¿Cuál fue? El dueño de la pupusería aquella de Merliot. La de los Quilta. El de los Quilta, ah, bien. Ajá, sí, que sí, nos sí. Cayó un gran cachimbazo de agua. Sí, sí, que, sí. Es cierto. Que lo entrevistamos aquí, creo, después o no. No, lo entrevistamos allá afuera, antes que lloviera, que estaba la Carlita y estaba Candy. Sí, nos cayó un gran pincazo de agua. Todavía está la pupusería, sí, ¿verdad? Sí, está. De hecho, me comentó que han abierto una sucursal en Zaragoza. Wow. Nos invitó que llegáramos, dice que cuando lleguemos que lo llamemos. Mira, no es por nada, pero Zaragoza se ve medio impresionante ahora, vos, con esos parques que han hecho. Zaragoza City, ¿cómo es que Zaragópolis. Zaragópolis. Pero eso tiene días de estar que subís así. Sí, es chivo, venden quesadilla de la aquella que los hacen en los iglús aquellos. En los hornos. Ajá, en los hornos iglús. De leña, ajá. ¿Cuál es esa quesadilla? Es la quesadilla de tradicional, ¿cómo es? Artesanal, no sé cómo le llaman. En iglú las hacen. Sí, es un horno que parece un iglú. ¿Y de qué tamaño es? Medio cholo, es un gran horno, sí. Blanco. Fácil, puedes vivir ahí. Sí, fácil. pero qué gran calor ha de hacer. Fácil te cocinan ahí, bueno, a vos no, pero marca ahí. Ahí pueden hacer una quesadilla. Sí, sí, sí. Más o menos se ve como el tamaño, como donde están dando vuelta los pollos real. Algo así, medio cholo, men. ¿Y cuántas quesadillas caben ahí? No sé, fíjate, habría que preguntarle al maestro quesadillero. Sí. Y hay un hotel en el puerto que tiene una cosa similar a tipo iglú, que ahí te dan como masajes y baños sauna. Ah, no. Omar ya jugó. Ya, sí, en el de Cameron vi que tenían una de esas cosas, que era un tipo sauna, ¿verdad? Ahí te jugaron. No. Pero sí. ¿Vos decís motel El Faro? No sé, vos. No está en un motel eso. just checking. ¿La cama daba vueltas o se estaba quieta? Era de agua. Vamos mal. Vaya, pregunta yo. ¿Había jabón líquido o chiquito? Es que eso no está en un motel. Voy yo. Está en un como hotelito allá por el Tunco, que tiene un nombre. Voy yo. Conteste lo que se le pregunta. ¿Había jabón de líquido o jabón de...? No sé, bo. Es que va mi pregunta. O sea, que ni siquiera fueron. Sí, al mandado. A mí me han contado. Pregunta, Candy. ¿Pagabas en el counter o a través de una cajita? Tengo una membresía. No, eso no es la pregunta. No. Está bien eso, güey. Sí, está bien la membresía, pero ¿pagas en counter o en cajita? En counter. ¿Parqueo abierto o con cochera? Abierto, en un sótano. ¿Papel higiénico solo en el baño o había en otros lados del cuarto? tour de moteles, ¿verdad? No sabemos de qué estás hablando. Es que queremos saber en qué lugar es, porque si nos dijeras en el nombre... En el Tunco está el hotel. Y Tunco, no arroz con, ¿verdad? Ese era el menú. No, pero por cierto... En realidad, el Tunco está súper chivo. ¿Ya has ido a comer ahí? ¿La pizza que tienen ahí? No. ¡Oh, buenísima! Hay que ir. Hay que hacer un trip para echarnos una pizza. Y después hacer el bar hopping. ¿Y en qué hotel? Hey, ¿a dónde nos quedamos? Hay varios hoteles ahí. Pero pues en uno de esos está ese mini iglú. Hosteles. Uh-huh. ¿Y una vez en el iglú qué onda? Te dan un masaje o un baño sauna, lo que vos querrás. Ok. Que pregunta, ¿con o sin final feliz? No he ido. Ah, ok. Ey, Omarcito, ponernos un fondillo. Espérame, vamos a hablar a un par de gente a ver qué conozco, ¿eh? Para ver que nos traigan un fondillo. Sí, no, ponernos ahí algo para musiquita rica de fondo. Panameño. Pues sí, entonces Candy, ese es el plan de Semana Santa, ¿o no hay plan de Semana Santa? Todavía no he hecho los planes de Semana Santa. La caipispo, ¿no? Algo así. No, algo panameño iba a poner. Ah, bueno. ¿Vos, Guillo, planes de Semana Santa? Si todo bien, Costa del Sol. Costa del Sol. Omarcito, Maraño Negro. De Camerón, los primeros 3 días y de ahí... Maraño Negro. Desde ahorita está poniendo el bloqueador. Para que le cale. Sí. Pasa, es algo así como la bola de Nejapa que pasa un mes. Ajá, correcto, pasa un mes en bloqueadores. Así es. Hay que marinarse. Tiene un barril ahí que lo patrocinó. Y tomando Copertón todos los días jugo de zanahoria. Bo. ¿Para qué? Bo? Para agarrar color. Bueno, pues yo le cuento. Yo voy a California para la Semana Santa. Así que. Nice. Con bicho y todo. Voy con Pablito y con la Carito. Nice. Vamos a estar entonces en el área de la bahía. Y ¿cómo se vislumbra Payo que se porte? Bien. No, ahí va a Disneyland. No, porque vamos al lado de San Francisco. Sí, está algo lejos. O sea. Sí, entonces, pero sí vamos a ir a... ¿Cómo se llama? Ahí está Fisherman's Wharf. A Reno, sí. Ah, sí, es increíble. Wow. Allí donde acabas de decir es increíble para bebés de 2 años. O sea, wow. Disculpame, pero es un lugar bonito. Not for kids, pero not for kids, o sea. A los estudios universales que lo lleven. Pero es que está lejos. Los Ángeles, muy lejos. No, pero Chinatown, Reno. Reno está casi igual de lejos que irte a Los Ángeles. No, está como a 3 horas, Reno. Va a Los Ángeles 4. No, está como 7 o 7 horas. Sí, sí, está lejito. Al zoológico lo tenés que llevar. Lo vamos a llevar al zoológico de Oakland. Ya. Uy, ¿y qué hay, bo? Oaks. Hay un puño de arbolitos así en el zoológico de Oakland. Todos son oak trees. Me extraña que haya zoológico ahí, o sea. O tal vez es grande la ciudad. No, Oakland sí tiene equipo de béisbol. Los Oakland A's. Tenían los Oakland Raiders. Sí. Tienen los Oakland Raiders. Sí, la verdad que es una ciudad que no puede ser tan chiquita. En Panamá no fuiste al zoológico. No, si no tengo que no hice nada. ¿No viste animales en Panamá? No, qué aburrido. No. Gaviotas. Un par de cougars, un par de leonas, un par solo de un par de tigresas. Ya. Bueno, zorrita. No, nada Foxy, que ver, vos. Foxy. No, nada que ver. No, nada que ver. Andaba vendado los ojos. No, lo que pasa es que andaba... La Carito no escucha el show. No, tío, me andaba en la India. Bo. Andaba más que todo de trabajo, bo. Entonces no, la verdad es que no hubo oportunidad. Ya sé cómo se llama el hotel. Ajá, a ver. Tecuanical. ¿Te voy a qué? ¿Te vas a qué, bo? ¿A quién vas a qué? Tecuanical. Te voy a rimar. Tecuanical. No, eso es, no queremos saber qué significa en maya. En náhuatl. En náhuatl. Bueno, miren, aquí también nos mandaron un correo que de la cronología. Esto salió en el diario de hoy, te voy a decir. Escrito por Carlos Cañas Dinarte, que es uno de los historiadores que tenemos acá en el país. Y que lo hemos querido invitar. Sí, cabal, y que inalcanzable, pero bueno, cronología. Y el otro bicentenario. Cronología de una tierra danzarina, es una cronología de los terremotos en El Salvador. Ajá. Y nice. El primero del que hay registro es el 23 de mayo de 1575. 1500. En la ciudad de San Salvador. En la ciudad de San Salvador. Ya existía la ciudad. Es su actual ubicación, destruida por un devastador terremoto. Espérate, 1500. 75, cabrón. ¿Cuándo fue que Suchitoto ya no era la ciudad principal? Porque Suchitoto fue en un tiempo la capital del Salvador. Pero fue después que se destruyó una vez, entonces la pasaron a Suchitoto. Ah, ya. Y de ahí se regresaron. De ahí solo hubo 3 personas muertas. La gravedad de los daños hace que el rey español Felipe II emita cédula real para suministrarle ayuda a la destruida localidad. En el 1581, otro terremoto. ¿Cuántos años después vos? 70. Como 5. No, del primeritito. Primero fue el 75 al 81, 6 años. Uy, el siguiente fue en el 94, 1594, 13 años después. Que más o menos el promedio. El siguiente. ¿Sabes cuánto valían las casas que se jodieron en aquel tiempo? Ajá. Entre 2 y 3 mil ducados. ¿Qué es un ducado? Se me hace que donde vive un duque, pero... O sea. Se oyen como Herbert. ¿Le diste el ducado al niño? No lo quiso, mono, este hombre. Bueno, después dale frutita. Después dale fruta, no importa, tiene que comer. Aunque la mortandad solo alcanza 13 personas... La mortandad, wow. Entre ellas el cura párroco Francisco Ramos. No solo el cura. El cura párroco. Era un cura que habla y habla. Y habla. Eso no es. Ay, Dios. Los lugareños quedaron sumidos en la pobreza y desánimo. Les preguntaron, mire, ¿usted cómo se siente? Pobre y desanimado. Ahí está, ahí vean donde dice los masajes. Mira, uy, a vos, mira qué página web más chiva, ¿quién la habrá hecho? No sé. ¿Vos, Robino? No fui yo. Trago Design. Salud, Candy. Vas a seguir, Robi, está interesante lo de los terremotos. Temazcal y masajes. Ahí está. Y te lo hacen en ese iglú. Mira. Señal iglú. Bueno, dale, Robi. Mira, otros terremotos, 1671, 1707, 1730. Hay que sacar cada cuánto, Robi, para ver el promedio. Ahí va 36 años y el siguiente 23 años. Uh-huh. Ya no. Todos dejan en ruina la ciudad de San Salvador, solo daba tiempo para que la volvieran a construir. Sí, pero somos cuerudos, vea. Sí. De ahí, durante un eclipse lunar, a la 1 de la madrugada del 6 de marzo de 1717, un megasismo por subducción. Subducción. Subducción. Y una probable magnitud de 7 grados destruye San Vicente y San Salvador. Causa grandes grietas en diversos puntos de los alrededores y provoca la muerte de 7 personas. Permiso, Cristina. Ajá. Me llama la atención que ese 1719 destruye San Salvador y San Vicente, que fueron las ciudades más devastadas en este último del 2001. ¿O no? Sí, tenés razón. Bueno. ¿Y este no te llama la atención? Dale. Panchimalco y San Francisco Chinameca, ¿no? ¿Cómo no? Panchimalco está cerca de ¿cómo se llama? De los planes de Renderos, donde fue el epicentro del terremoto del 86. Ah, mira, pues eso fue 1736. Y hablando de eso, ¿verdad? Que hoy tembló en la mañana. Dicen que 6 de la mañana. Yo no lo sentí, pero dicen que sí. Como a las 6 y eran las 5 de la mañana. Así que, bueno, Marcha, Marcha me va a cortar el micrófono. Sí, vos. Ajá. El micrófono. Después. Bueno, después siguen los... Bla, bla, bla, y no ajá, sé qué, y no sé cuánto. Y no sé cuánto, de octubre de 1878, 21 y 31 de diciembre del 79. Ya existía lo de Mercalli. Ah, ok, está bien. El 6 de noviembre del 84, 1884. No, venite más para... ¿Quieres ver los de 1900? Uh-huh. 18 de julio de 1912... 6 de septiembre de 1915, 3 años después. ¡Ey, volcán de Izalco, decía ahí! Sí, fuerte sismo por subducción estremece San Salvador y causa destrozos en Huayúa, Salcuatitán y al sur de Apaneca. Además que en Santana causó 5 víctimas mortales y en San Vicente hace sonar las campanas de los templos y daña gran cantidad de viviendas. Ya. Miren, una pregunta. Ustedes nunca se han preguntado qué, no, tal vez si te hubieran ido un poco para arriba, tal vez podías contestar eso. ¿qué es lo que habrá pasado con el volcán de Izalco que dejó de hacer erupción? ¿Qué es lo que pasa ahí? O sea, el magma del volcán se apaga, se acaba, perdón, o simplemente queda ahí esperando que venga, que se acumule y vuelva a hacer erupción, ¿o qué ondas? Porque se durmió. Todo eso es aguas termales, ¿verdad? Vicaluco. Caluco tiene aguas termales, pero está un poco, bueno, o sea, está un poco retirado. ¿Por eso, aún así? Sí, bueno, sí. Está un poco retirado. Pero esas aguas termales vienen del volcán, sí, de Izalco. Sí. O sea, ¿te imaginas todo lo que puede estar ahí almacenándose? Pero esperemos que no haga erupción, Guido. O que haga, pero tranquilo, pues como estaba antes, para como algo como turístico. Para atraer turistas. Ajá, como el volcán Arenal de Costa Rica, pero que aquí sí se ve algo. Allá Faro, ¿no?, del Pacífico y esas cosas. Esas cosas, ajá. Bah, me parece. Bueno, pues solamente... Aquí está interesante esto. ¡No! Aquí puede leer. Lo que pasa es que son un montón de terremotos. La verdad es que, imagínate, estamos hablando que cada 100 años, más o menos, habían 4 o 5 terremotos. Y cada vez que hay uno, la gente dice lo mismo. ¡Ah, se va a acabar el mundo! Esas son las señales de que el mundo... ¡Ey! Es que, mira, pero ahora está Bahía, han puesto años de que se va acabando el mundo. Es que sabes qué es lo que pasa, que no hemos entendido ese concepto, Mar. Cuando la gente dice se va a acabar el mundo, ¿sabes cuándo se acaba el mundo? Cuando te morís, porque ahí se acaba el mundo para vos. Claro. Entonces, como no sabes cuándo te vas a morir, tenés que estar preparado todos los días. O sea, que todos los días decís se va a acabar el mundo. No tenés que pregonarlo. Pero pues, mira, ahí por el aeropuerto hay una valla que dice que el 21 de mayo, El 21 de mayo se acaba el mundo. Así dice. Y sale un sitio web que se llama familyradio.com. Ah, sí, se nota que... Sí. Ha de ser. Hay que comprar ya publicidad en esa radio porque si no se va a acabar. Sí. Que ese día termine el mundo. Pero fíjate Nelo que Omar, Family Radio. Esa misma valla estaba en Panamá, fíjate. De veras. Sí, o sea que se acaba... se acaba todo el mundo. Por lo menos Centroamérica se acaba. No, hombre, nosotros no nos vamos a acabar porque llevamos el nombre de nuestro El Salvador. Aquí está Family Radio Worldwide. Ajá. Blow the trumpet, warn the people. Uh-huh. Judgment Day, May 21st. Pero ese no es el día, que concuerda con lo de la pronóstica. Con los mayas. Con los mayas, tan mal. Escribirles, decirles que no estás de acuerdo, que no te parece. Ya lo hallaron. Sí, ya lo hallamos. Que lo garantiza la Biblia, dice, de acuerdo a ellos. Mahamar, vos que lees rápido, decinos en qué se basa esta mara. No, no think so, ahí lo escuchas tú. Tiene una estación de radio, mira, pues. ¡Ah, es radio! Sí. Ah, yo pensé que era así como un blog o algo así. No, pero abajo dice Judgment Day. El día del juicio final. Yo creo que es una película de Terminator, ¿cómo se llama? De Schwarzenegger. Schwarzenegger. Judgment Day. Bueno, miren. Yes. Yo digo que leamos a Candy un test de guanaquismo, ya para... Sí, no, Candy, ¿qué onda? ¿Qué otra cosa te ha pasado? ¿Qué has visto en los centros comerciales? ¿Todo eso? ¿Algún lugar de comida? Últimamente a los centros comerciales. Ok, ¿algún lugar de comida nueva? ¿No te ha picado algún animal? Mal, ajá. Bueno, he ido a un restaurante que se llama Delicat. Ajá, ¿y qué venden ahí? Vende una pizza bien rica. ¿De gato? ¿Cómo de gato? No, no es de gato. El Delicat. Delicat. Es bien rico el Deli gato. Miau. Deli miau. ¿Y qué onda? Venden unos sándwiches bien ricos y todo. ¿El sándwich caregato? Está... El tamaño panzote. Cálmate. No, esto tiene que censurar. ¿A dónde queda? Enfrente de las oficinas administrativas de ANDA por el bulevar del hipódromo. Ah. Está la presidencia de ANDA. El bulevar del hipódromo, sí sé, pero... Mira ahí que encontraron la casa de masajes de ahí, de ese hotel. ¿De cuál vos? Del Tunical, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, sí, aquí sí, lo vimos. Sí, sí, sí, ya hasta fuimos. Tecuanical. Aquí está. Temazcal y masajes. Entonces, temazcal es esa onda, tipo sauna. con de leña. Y el que no me haría yo es el temazcal, el tecuánime. Mira, tiene masaje relajante, cuerpo completo o pies y espalda, masaje reductivo y masaje de piedras calientes. ¿Y esa mano que está saliendo ahí, bo? Está el monstruo. Ni idea, bo, como un monstruo que sale así del... Ah, pero te aseguro en el jardín. Que hay mara que... Tomémosle foto a ver algo aquí abajo. Pues sí. Vamos a ir al tecuánical, pero con candy. Sí, cabal. Ahí a mí no me pueden dar masaje, porque cómo me voy a acostar boca abajo ahí. Sí, ve, ahí no, ahí tenés que estar sentadita para que te hagan masaje. No, vos vas a cuidar que no nos hagan nada, Candy. Ay, qué bayunco. Pues sí. ¿En qué estábamos antes de volver? En el Delicat. Delicat. Ah, el Delicat, ajá, ¿qué venden? Pizza bien buena. Uh-huh. Y unos sandwichitos exquisitos. Okay. Está buenísimo para que vayan. Pero me estaba diciendo que por, en el boulevard del hipódromo, no problema. Enfrente de las oficinas. No, pero no conocemos las oficinas de ANDA. Danos otra referencia. Ajá. Por Sal y Pimienta. Ah, ya. Sí, Sal y Pimienta. Sal y Pimienta, sí, ya conozco. Es por el colegio... Sí, recto. Internacional o algo así. Amaya, no. Maquilisguat. Maquilisguat, cabal. Ah, ya. Seguís esa misma calle, como que si vas para la escuela americana. Como por el Che André. Ajá, casi, más seguís. Y es a mano izquierda, entonces. A mano derecha. A mano derecha. Como que si vas para la escuela americana, donde está la pasarela. Ok. Mira, y ustedes no han ido a un restaurante que se llama, que queda ahí en la plaza esa, Avante. De Social Meals. El Inca Grill. No, Social Meals. Yo vi un reportaje de eso. ¿Cómo es, Carly? Es que no he ido. Yo oí el anuncio que dicen de que vos escoges los ingredientes y con el montón de ingredientes que has escogido, el chef te prepara el plato ahí enfrente de vos, así como en el Cancún. Como el Benihana, es como que te panyaki. Algo así, pero con los ingredientes que vos has escogido. Eso sí, no se habría que ir a ver. Creo que es con pastas, la holesa. El social meal. Sí, es algo así como este programa, ¿cómo se llama? El de Iron Chef, creo que es, que le dan el puño de ingredientes y que tenés que hacer como tres comidas en 20 minutos. Oh, está inspirado en el show ese. Será de ir, vean, allá en Santa Elena. ¿Qué más, Candy? ¿Qué otras cosas has visto en la calle? No me ha picado ningún animal. Ok, gracias a Dios. Gracias a Dios. Obama, ¿no lo viste? ¿No viste a la solo bestia? Por televisión. ¿No viste a la bestia de Obama? No, no salí ninguno de esos días. Me quedé guardada en mi casa. Espérate, antes de que Robbie me regañe, la bestia es, así se le el llama, carro. La limusina. Ah, ¿por qué? Porque es una gran así bestia. Así le dicen, vos, de Beast. Okay. ¿No lo viste? No, solo por televisión. Me quedé en lo mi casa guardada que, 2 días. Pero la familia fue a San Andrés, ¿ve? A las ruinas. Creo que solo fueron las niñas. ¿Con la mamá? Con la mamá. Pues sí. Uh-huh. Sí. Que está bien. Está bueno. O sea, es como un bonito lugar a donde ir. Sí. Uy, si te querés broncear, o sea. Bueno, pero son pirámides. Pues sí, pero. Lo que pasa es que vos, ¿por qué naciste en una de esas, pues? Pero. Pero... Ahí lo encontraron. Calmate, suizo. Ahí lo encontraron, el guío. Llorando. El cipe guío. Pero pues sí, pero para mara de afuera. ¿Dónde lo llevarías, guío? Y tenía un chinchín de piedra. Mira, es que yo siento que va, vivos... ¿A dónde llevarías tú? Al presidente de Estados Unidos. No, a la esposa y a las hijas. A la esposa y al Tin Marín. No, vean, está muy grande las hijas. A la playa. A la chiquita, al Tin Marín. Uh-huh. A la grande lo hubiera ido a aventar ahí a la Gran Vía, porque diera Villa un rato. No, no, vean. A ver el desfile de Disney. ¿A dónde sale? Los desfiles que van a ver ustedes ahí. Ajá, ¿a dónde sale la princesa Lea bailando con Chewbacca? No, y con, a la tumba. Y aquel hombre araña con el traje bien flojo, como que desinfló. Y el Darth Vader como que era... El mini-mí de Darth Vader. Y el Elmo Chuco. Dios guarde, lo mata el servicio secreto. Sí, no. A darle la mano a la malía. Llevado a la tumba de la Manyula. A enflorar a la Manyula. ¿Y la Manyula dónde la enterraron? A la de Chirajito. Hasta tiene un busto. Le hicieron un busto en el zoológico. La mara la sigue yendo a ver. No, fíjate que, mira, en realidad lo que tenemos nosotros que es patrimonio de la humanidad es Joya de Serén. Sin pero embargo, tenés que tener una gran imaginación para imaginarte las cocinas y todo. O al Tazumal también. O al Tazumal, pero el Tazumal está un poco más lejos, pero o sea, va en helicóptero, pues. Sí, Tazumal. Las ruinas del Tazumal tienen más aspecto de ruinas que las otras, vos. Las otras son más montículos. Sí, lo que pasa es que no los han terminado de desenterrar, vos. Porque pero no los iban a desenterrar en 3 días, Robinson. Bueno, ordenaron el centro de San Salvador en 2, o sea. Sí, tenés razón, fíjate. Ordenaron el centro de San Salvador en 2 días, viejo, o sea que. Sí, that much is right. Así que. No, en realidad, mira, lo que pasa es que estas niñas. No sé, fíjate, a la playa, ¿no? Mira. ¿Por qué no? Para que, bueno, ¿de dónde son originarias? ¿De dónde es Obama? ¿Chicago? Tenían. Sí, el hace Noe. Frío. Pero desde Chile. No, de, bueno, de Hawái. Es un lago. No, hombre, vos no es de Hawái, es de Chicago. No, el Obama es de Hawái. O sea, llevarlas a playas. No, pero él ha vivido. No. Pues al lago de Coatepeque. Fíjate que al lago de Coatepeque me suena. O sabes a dónde, o al cráter del volcán de San Salvador, al Boquerón o algo así, eso. O sea, ¿cuándo esas bichas van a haber estado en un cráter, me entendés? Sí, es algo que. En cambio, en una playa, o sea, no sé, pues es más fácil. Venían de Río de allá, de Brasil y todo. Tenés razón, las hubiéramos metido en el cráter del volcán de San Salvador y en Corinto, en el lago de Ilopango, que también es volcánico. Vaya, tenés algo que decirle. Pues, aunque... Sí, en un lago volcánico. Cerro Verde, no. Cerro Verde. Para ver el Izalco. Para ver el Izalco ahí, ¿ve? Está bien. Pero no echa nada. Bo. Y pueblitos, no lo han llevado a algún pueblo. Ahí, ¿ve? Con una fogata. Pueblitos. Pero pueblitos, Robio, o sea. A Suchitoto. ¿Sabés qué hubiera sido interesante haberlo llevado a Izalco como aquella vez que fuimos nosotros que estaba la giganta de Jocoro que nos dio riata? Vaya, esas son cosas que ellas nunca han visto, ¿me entendés? Que le pase ese buturito pito. Y es una gran cosa que estás en los... que la gran grada del portal del pueblo y vos sentado ahí, pasa la gigante y ¡ra! Si no te agachás... Servicio secreto otra vez. Sí, se lo hubiera la alegría se torna en tristeza durante la festividad. La giganta, que no será más. El final de una giganta. A la giganta esposada con las manos hacia atrás, ¿verdad? En Guantánamo. Así todo así. Y bajando la cabeza para que no se la vean. Como la camiseta, la gigante. Sí, sí. Escondiendo la cabeza para que no vean. Sí, los brazos para atrás. Y la señora vendiendo yuca ahí. No, yo, fíjate que tenés razón. ¿Qué pasando ahí, me dice? No, yo pienso, cabal, que hay cosas que son... Va, el trencito de Huayúa, va. No, hombre, eso no. No, me quedo... Yo si hubiera podido elegir dónde llevar a la familia del presidente para que pudiera... O para decir algo a cualquier... a cualquier invitado... La puerta del diablo. A cualquier invitado especial. Que tenés razón. Yo me iría con el Boquerón. La vista del Cerro Verde, o cerquita, el lago de Ilopango, y si tuviera tiempecito y pues, poder llegar a una fiesta, las bolas de Nejapas son chivísimas, pues, no, pero viejo. Es peligroso. Pero no, tenés que venir una fecha muy específica. No, y el servicio secreto, papa, o sea, sí. No. Vaya, los farolitos. Los farolitos. Yo eso nunca he ido. No, pero para es que son niñas, vos. En el Huachapán. Yo siento que la giganta hubiera sido como algo que nunca han visto, ¿me entendés? O lo del diablo que te anda pero dando. Eso lo pueden ver en Disney, vos. La giganta de Jocoro, ¿you're kidding? No, es giganta de Jocoro. No, es cierto que ya pusieron pollo campero, Candy, pero no, tampoco. Pero todavía. No andan los chuchos, Jocoro, no estás comiendo y andan los chuchos ahí, no. Le falta todavía. Sí, por ahí miría yo, fíjate. ¿Y si tuviéramos teleférico? No, hombre. No. Disney. Disney, vea. Si es que Disney no está jodiendo. Sí, Disney es una gran regada. El pital. Disney no bota. El pital sí, mira. El pital. Aguantar frío más. No, ¿sabes qué sería chivo? Es ir al pital o a Montecristo, pero con un guía así que es un biólogo. Que realmente le puede explicar cuáles son todos los árboles o las especies de aves y esas cosas. Mucho tiempo, Robert. Mucho. Y necesitas traductores, ¿no? O sea, mucha logística. No, vaya donde vaya, tiene que haber traductores. Pero... Ah, es como el Cristo del Corcovado, que allí subís en un trencito. Ajá. Y cuando llegas a la estación, volás pata como quizás como un kilómetro o algo así para arriba, un gran graderío, viejo. Entonces yo no me imagino a la señora esa subiendo de gran graderío. O a las niñas. ¿Are we there yet? No, aunque sí vale súper la pena. O sea, una vos vista, te subiste al Corcovado. Sí, es una vista espectacular. ¿Y a vos no te da miedo las alturas? No, es que, o sea, tampoco no está guindando de un cable. O sea, arriba hay una plaza como que estés viendo el Salvador del Mundo, pues. Como que estés viendo la Plaza del Salvador del Mundo, solo que el Cristo como unas 5,000 veces más grande, ¿vea? Uh-huh. Y más alto. ¿Y a vos, Omar, las alturas, tranquilo? No, a mí sí me da miedo las alturas. Me da vértigo. O sea, que yo podría posiblemente subir. Pero no, no verías para y abajo. Y no ver para abajo. Pero ya cuando llegue arriba... Pegado así al Cristo. ¡Puya! ¡Así! ¡No me muevas! ¡Mare, no me toma la foto! Sí. Toma la foto mal pegado al Cristo. Digo, ¡ay, Dios mío! ¡Me voy a morir! ¿Y vos, Candy? Sí me da miedo. ¿Y a vos a qué más le tenés miedo, Candy? Al Cuca lo hubiéramos llevado, fíjate. ¿Al Cocatlán? Cerrado, a puerta cerrada con el mágico. ¿Ahí que se entendieran ellos? No, también. No, hombre, no pega. No pega. Secret Service también, papá. No, vea. Candy, ¿a qué le tenés miedo tú en la vida? Las culebras, bro. Yo solo hay una cosa a la que le tengo miedo yo. Ajá. Al miedo mismo. Ay, qué aristotélico te dice. Es cierto. Eso quiere decir que le tenés miedo a todo. No. ¿Sabes por qué? Porque el miedo es lo que te detiene de tus sueños. De hacer todo lo que podés lograr ser. Anda a escribir un libro con Rodrigo. César Guzmán. Hola, un momento inspiracional con Kyo. Respira. Tu madre. Siente tu brisa. ¿Siente qué, Candy? Tu brisa. Oh. ¿Y qué oíste, vos? No, nada. Nada. Pues sí, Candy, ¿a qué le tenés miedo tú aparte de las culebras? Las culebras. ¿Pero qué haces? Pues te paralizas. No sé, ¿si cuándo has visto una culebra? A ver. Ay, en la tele las he visto, vos. No. Pero me imagino que... Si la veo así, voy a salir corriendo y me va a seguir. O sea, que vos decís que le tenés miedo a los zombies y a los vampiros. Espérate, quiero ver que hay algo que sí. A otras cosas que ves en la tele. Las cucas me dan más asco que miedo. ¿Ya se te subió? Las lagartijas también. ¿Y no. ¿Se te ha subido una cuca? No, pues. No, fíjate que en realidad... ¿Nunca se te ha subido así en el pantalón? No, ha de ser feo eso. Se siente feo. A mi hermano se le metió una. Vea que, ¿a vos nunca se te ha metido una? No, a mí no. ¿A vos, Omarcito, que te ha caído una cuca voladora en la cabeza? Eso es lo peor, la cuca voladora. Vaya, ¿qué preferiría? Isla desierta de cosas gross. Ajá. ¿Qué preferirían ustedes? Que estén sentados y vaya su crawling una cuca por el pues así por el pantalón, por adentro del pantalón o por encima. No, por adentro. Por adentro. Hijo de puta. Por adentro o una rata por encima. Subiendo así. No, prefiero cuca. Ay, no. Sí, yo también, porque la cuca no te muerde ni nada. O sea, la rata te puede morder esa sí, magia. La rata sí te puede dar rabia. Si es una blanca no te hace daño, bo. No, rata negra, cola negra de la fea. Ay, la cuca quizás. Sí. A mí ya se me ha subido por adentro. No, hombre. Sí. Y que tuviste que matarla. Ahí. ¡Oh! Es lo pues sí. ¿Qué vas a hacer? No va a dejar que te suba ya. Ahí. Sí. Acuérdame. No, cabal. Pero peor, te has dado cuenta que era una cuca hasta que la mataste y te bajaste el pantalón, ¿o qué? No, porque ahí ya Sí, ya está ya. Muerta ya solo. Sí, cabal, no te bajas el pantalón. Es que solo la cosa es... Para ver qué tipo de insecto porque es. Porque puede haber sido un grillo. Ajá. No. O un 100 pies. No, solo así te sacudís y ahí cae el animal. Uh-huh. Pero lo que peor me ha pasado en la vida, así que ha sido realmente el contacto con un insecto. Como ajá. Fue una vez que... Saber cómo, no sé si se han fijado que hay una época del año que se andan unos chacuatetones, así como... ¿Qué es chacuatetombo? Un chacuatete, ¿sabes qué es un chacuatete? No. Son como 100 pies. No, hombre, es un grillo grande. ¡Ah, los grillotes aquellos enormes! Ah, son unos como... Las esperanzas. No, son no. Esperanzas grises. No, ajá, son café. Son como esperanzas grises. No, son no unos son... que parecen langostas, de esas que ajá. Mandó que las plagas y de eso. Egipto. Ajá, que son unos sí, tamaños pues, chacuatetes. Sí, es como un grillo superalimentado o una esperanza que cambió de color. Sí, pero enorme. No, pero es mucho más grande que una esperanza. Es como el doble de una esperanza. Es que la esperanza es así. Este volado es así. No, este volado no, sí, es... Sí, pero el chacuatete. Sí. Un gran chacuatete. Están en la ciudad de esos. Fíjate que yo el último que vi fue en Santa Ana. Yo vi uno hace enorme. Poco. Enorme. Café. Yo vi uno hace poco en el pasaje de la casa. Ajá. Pero bueno, la cosa es que... Yo tenía sí, tal vez como 8 o 10 años, tal vez. Ese quizás es un quiebra palito, vos. No, hombre, no, vos, si es un grillo. Es que son gordos. Y duros. Ajá. La onda es que vine yo y agarré la toalla, iba saliendo de la ducha. Y yo siempre... Estaba vulnerable, papá. ¿Y saliste al pasaje así? ¿O qué? No, hombre, agarré la toalla... Y me la puse contra el pecho y cabal, sentí que había algo bien duro ahí. Oh. Y entonces cuando lo leva el gran chacuatete o que estaba ahí pegado a la toalla. ¿Y cómo se te metió vos? Fíjate que se metió a la casa y se por pegó, la ventana. Pero se pegó en la toalla y yo no me fijé cuando me empecé a secarme. No existe chacuatete, disculpen. Menos mal que no me sequé la cara primero. Mira, sí. Pero como que te da más miedo cuando sabes cómo se llama, ¿ves? ¿Por qué hubiera dicho un grillo? No, me pegué. Si son enormes. Son así, man. Viejo. Si eso se pues puede. Nunca los he visto yo. Si devoraron todos los. Una langosta. Todos los crops de Egipto. Chacuaco. Horno de manga para minerales. No, chacuatete. Colía de chacuate. Busca una foto y me la mandás porque yo no los conozco tampoco. O chachama. Chachara. ¿Chafarote? No puedo creer que no está chacuatete ahí. No está fiel. O chacuate. Chacuaco es lo más cerca. Chacuatete. Ajá, vale. Es que está como chacoa, tete. Saltamontes, viejo. Va, ahí uh-huh. Está. Es tamaño, saltamontes. Gran chacuatete. Es que quizás sí, porque no puedes decir un... ¿Cómo decir un saltamonte grande? Saltamontotote. Saltamontón. Saltamontotote, no. ¿Cómo decir? Salta un montón. Saltamontesote. Saltavolcán. Oh, no. Saltavolcanes. Mira no. Aquel bol. Ajá. ¿Y vos qué andas buscando? ¿Tenés hambre, bro? Sí. Langosta posible de salir a la... No, hombre, es que es... Maggot. Langosta no. Egipto, pone. Langosta Egipto fea. Plaga. Así son, ¿ve? Pero no se ven tan menacing. No, es que they're known, but they're huge mother humpers. O sea, son enormes. Yo nunca los he visto. Sí. Sí, cabal, vaya, ese es un chacuatete. A mí lo que sabes es que hay algo que sí, ya me acordé que de esas cosas así de insectos que sí me da pálida. Ajá. Las mariposas esas. A las papalotas. Las negras. Las papalotas esas que hasta tienen ojos en las alas. Ah, sí, las de la muerte. Esas, las de la muerte. Que se va a morir alguien en porque tu casa. Porque se supone que si vos las arriás, echan un... Te tiran un polvillo. Un polvito, pues. Y te pisa. No, ha venido mal. Sí. Perdón. Ajá. No, eso si te caen los ojos te puede dejar ciego, dicen. Entonces eso sí me da miedo. Lo que pasa es que la gente se restriega los ojos y esas voladitas. Entonces ahí está la regada, pero cualquier cosa que te entre en los ojos y te lo restriegas, most likely. Uh-huh. pero la Mara dice que esas papalotonas es que alguien se va a morir. Sí, y no tenés que matarlas, porque si no se muere el que la mata. Ah, no, Freddy, salvas al otro. Así es, así es. O sea que la mariposa llega y se posa, digamos, en tu carro. Quiere decir que cualquiera que se suba en mi carro podría. No. No, yo les voy a contar la historia. De veras, mi abuelo creía en eso. Ajá, a ver. Y cuando, antes de que él muriera, como una semana antes, todos los días llegaba una papalota de esas y se posaba en el carro de mi abuelo. Yo todavía me acuerdo de eso. Y él decía, ve este animal a saber quién se irá a morir. Little did he know. Ajá, entonces al final... Marcito, ¿me regalas más Sprite, por favor? A mí también, por favor. Gracias. ¿Coca o Sprite? Sprite. Yo al revés. Pues sí, entonces después la leyenda urbana es de que si, de que para que no pase la muerte, lo que tenés que hacer es ahuyentarla, no matarla. Mandarla a la casa de alguien más. Porque si no, se muere el que la mata. Pero si eso fuera cierto, papá, yo hubiera muerto mi papá hace años, porque él cada vez que llegaba una de esas a la casa, él la volaba con oco. Y nunca le echaba polvito. No. O sea que lo del polvo es paja también. Lo que pasa es que la única que presagia eso es la que tiene eso como calaveritas. O sea que tu papá fue el Mythbuster salvadoreño. Cabal. Entonces, esa es la leyenda. Y la otra leyenda es de la Aurora. Busca eso. ¿Cuál es? Ah, la Aurora. La Aurora que al final de cuentas yo creo que es una especie de lechuza y obúo. Sí, es una lechucita. Es una lechucita. Entonces, si llega a cantar a tu casa... Te vas a morir. Ya estuvo que alguien de tu casa se la va a pelar, papá. Y le hace algo así como... ¿Cómo es que le hace? Algo así le hace, fíjate. Pero es bien característico. La leyenda de los ovnis de la Aurora, no. Y las ligosas... A esas les echa sal. Y ahí se mueren, vea. Esas sí dan asco. Pero no echan polvito. No. Pero esas sí dan asco. Te dan asco las... Las slugs. ¿Sabes qué? No voy a buscar aquí, Aurora. Hablen. Aquí está, Aurora. La lechuza. Ave nocturna de plumas rojas en el pecho, Robbie. Y verde azuladas en las alas. Se dice que el canto de este animal presagia la muerte de alguien que vive cerca de donde se le escucha. Ya ven, no son inventos míos. Puro guanaco, diccionario de salvadoreñismo, Don Jim Casalbé, clásico Roxil. ¿Vale? Ahí está. Ay, pero ave nocturna de plumas rojas en el pecho y verde azuladas en las alas no es una... No es lechuza. No es lechuza, papá. Bueno, no dice que no sea. Ha de ser un tipo de lechuza. Acordate que hay varios. Vamos a ver aquí. Hey, muchacha, llegamos a la hora, increíblemente. Hey, Candy, contanos algo al final, así, o sea, decinos algo. Quizás no son lechuzas, pues, esas. ¿Y vos crees en eso, Candy? No creo en eso. ¿Nunca las has oído? No, ni sé cómo son. Me imagino que debe ser un mini búho. Vea. Pero nunca he visto nada de eso. Yo lo que digo es que algún día el animal la tiene que cantar, vos, o sea... Por eso the people keep dying. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fue. Bueno, muchachos. Ponelo. Vamos cerrando ya. ¿Qué onda ahí? Anda buscando la lechuza. Hey, Candy, ha sido un placer tenerte. Fíjate, a ver cuándo... Ella salió antes de guanaquismo, rapidito. No, hombre, a Candy no. No, hombre, vos ya no, ya los pasé todos. Sí, Candy siempre. No, hombre, ya está más. Es integrante, es parte del team. Pero ya he aplazado también. No, sí, de repente nos agarras a nosotros en curva también, pero ya no. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Les recordamos que nos pueden llamar al 615-676-5959. Si usted quiere ser un productor ejecutivo de La Charamusca, visite lacharamusca.net. Ahí va a encontrar un botoncito que dice donate, dice donaciones. Dele clic a ese botón, llene un formulario ahí, ponga la cantidad que usted quiera donar. Y con eso usted se convertirá en el productor ejecutivo del próximo episodio de La Charamusca. Gracias, les recordamos, nos pueden escribir a lacharamusca@guanacos.com. Nos pueden seguir en Twitter, ahí somos @lacharamuscanet. Y también estamos en Facebook, ahí es La Charamusca, nada más. Ok. Ok, señores, gracias Candy por acompañarnos, gracias a la Mara por estar aquí y nos vemos el próximo lunes en Salud. La Charamusca. Salud, nos vamos diciendo como siempre, perdón. Salud. Centroamérica.